Como una lucha de resistencia y con la intención de recuperar los territorios que habían sido invadidos por intereses particulares, surge hacia el 2012 la Escuela Campesina de Educación Popular y Alternativas Sustentables, en la localidad de Amacueca, Jalisco. Rigo Jiménez rememora. La Escuela Campesina surge al fragor de una lucha por defensa de un territorio en el municipio de Amacueca, Jalisco. Significa que en el año 2012 iniciamos con las primeras escuelas pequeñas a partir de talleres de agricultura alternativa, construcción alternativa. Posteriormente integramos los temas de medicina, de comunicación popular, los temas de economía solidaria, los temas de las ecotecnias y así conforme la realidad nos lo va indicando. La Escuela Campesina surge con el propósito de compartir conocimientos y experiencias relacionadas a transformar positivamente la situación del campo y proponer alternativas para combatir la degradación de los recursos naturales, la marginación y la pobreza de las sociedades rurales del occidente de México. La Escuela Campesina trabaja con ejes muy importantes. Los ejes fundamentales que trabajamos en la Escuela Campesina y que tienen que ver mucho con los principios que le dieron origen son los siguientes. El primero, el sentido de trascendencia o lo que nosotros denominamos y nosotras lo mágico trascendente. El segundo principio tiene que ver con la educación popular. Propiciamos el encuentro de saberes, propiciamos los autocuestionamientos, provocamos dinámicas o técnicas que nos permiten confrontar nuestra propia práctica de que podemos ejercer un poder colectivo. Otro principio es la economía solidaria, para generar dinámicas de apoyo mutuo y de relaciones amorosas que nos lleven necesariamente a la abundancia repartida y al buen vivir. Otro principio fundamental es el sentido hacia la autonomía, también en cuanto a la agricultura, y trabajamos en pos de ella para que vayan generándose organizaciones, colectivos, que en el apoyo mutuo se conviertan en autónomos. No tener esa conciencia de dependencia, sino esa conciencia de autosuficiencia. Y después de la autosuficiencia, avanzar políticamente hacia la autonomía. Para concluir, Rigo Jiménez nos invita a participar en el 10º aniversario de la Escuela Campesina, que se llevará a cabo del 7 al 13 de agosto en la localidad de Tzintzún, en Acuitzio del Canje, en Michoacán. Amigos y amigas, hemos llegado al 10º aniversario de la Escuela Campesina de Educación Popular y Alternativas Sustentables. Hoy celebramos del día 7 de agosto al 13 de agosto el 10º aniversario y un espacio más de encuentro en este lugar llamado el Tzintzún de la Municipalidad de Acuitzio del Canje, aquí en Michoacán. Vente, trae tu corazón, trae tu enseñanza, trae tu camino andado para poderlo compartir con unos y con otras. Te esperamos. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa.